suponer. La tierra revela el quinto elemento, después sentirá su poder. La tierra revela el quinto elemento, después sentirá su poder. Yeah, yeah, yeah, no, yeah, yeah, yeah, no.